La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Periodismo. 60 minutos, 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Bienvenidos a la cocina del periodismo, 11ª temporada. Gracias. Programa realizado íntegramente por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por Alejandro Di Giacomo. Sí, tosé tranquila. Sí, estoy enferma, no puedo. No, el invierno me mató. Mi nombre es Esteban del Campo Aú y la que tosiga, la que tiene fiebre. Está engripada, pero se le caen los mocos, nos está ensuciando toda la mesa, pero está acá. Nos voy a enfermar a todos también. Laura Garzón, buenas tardes. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, ¿cómo andas? Mejor que yo, seguramente sí. Drogadísima. Ah, sí, no, total. ¿Qué estás tomando de todo? Todo, Tapsin, no sé qué, cositos de Vic. Y está, parece que está en Rusia, tiene. remera, suéter, buzo, campera. Claro, y si sigo, por mí me ponía más cosas encima, pero bueno. Entre medio de toda la ropa aparece Laura. Sale mi voz. Bueno, primero, saludemos por favor a toda la producción de La Cocina del Periodismo. Comencemos con nuestra operadora, Nati Obransky. Che, aplaudan, loco. No, si aplauden no claro, me ofendo. Claro, es como ¿eh? Una, sí, bueno, no. Bueno, y a la producción, Emiliano Weaver, Matías López de Briñas, Carla Saucedo, Xavier Rodríguez, Matías Milmar, Jamil Ham, Rodrigo Marco Gliese y Antonella Cosenzo. Muy bien, vías de comunicación. Vías de comunicación. Por favor, muy atento. Vamos a hacer un ping-pong. Muy. Yo te voy diciendo y vos me vas respondiendo. Bueno, dale. ¿Te parece? Dale. Juguemos. Listo, ya. Blog. lacocinaalperiodismo.wordpress.com. Mail. cocinaperiodismo@gmail.com. Twitter. @lcdp11. Teléfono 4899-1647. Y el contestador. Contestador 5197-5338. Paso Esteban del Campo Baú del Colegio Krause. ¿De qué? No estamos solos. No estamos nunca solos. Siempre hay mucha gente en esta mesa haciendo lío. Emiliano Weaver. Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar de Él y Ella, el nuevo libro de Luis Majul. Una recomendación. ¿Una recomendación o una crítica? Es una recomendación. ¿Te gustó? Me gustó. ¿Cuántos emilianos le ponemos? 8. Ah, de 8 sobre cuánto? Sobre 10, 8. Ah, muy bueno. Bien. No, muy buen libro, se los recomiendo. Buen puntaje. Rodrigo Marco Gliese. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, si les parece, en un rato vamos a hablar de los usos y manejos de los medios y el INDEC que arrojó las cifras esta semana. Bien. Bastante nada parecido a la italiana. ¿Cómo estamos según el INDEC? Bien, siempre según el INDEC estamos bien. Siempre entonces, estamos bien, todo está bien. Esto no sé si es Estocolmo o Buenos Aires a veces, sobre el INDEC. Bueno, en un minuto lo sabremos. Dale. Pero nosotros vamos a pasar al tema del día. La prensa en los tiempos de campaña electoral. Claro, porque si no sabían, o por si no sabían y no estaban enterados, estamos en época de campaña electoral. Se largó con todo. Sí. Ya están todos los candidatos, todos los afiches, los spots televisivos, los debates que no son debates. Claro. Está. Toda Argentina está empapelada con afiches. Y no te estás perdiendo un candidato. Estás viendo a. ¡Todos! Pero para empezar vamos a recordar una nota que salió publicada en el diario Clarín el 9 de mayo del 2009, plena campaña electoral, legislativa en ese caso, una nota de Walter Curia titulada El Día de Cierre, que reflexionaba acerca de los medios de comunicación, los periodistas y cuál es su actitud frente a las noticias que se van generando a lo largo de la campaña electoral. Decía Walter Curia, algunos dirigentes presumen de su comunicación directa con el pueblo y desconfían del valor de los intermediarios. En días como estos, el fenómeno opera en el límite de lo tolerable. Se asiste a autocelebraciones de gente muy menor, a ofensas teatrales, a dirigentes que amenazan con tirar del mantel y que se los lleve todo el demonio si no se les garantiza un lugar. Todo pensado para ganar un título en los diarios. Alguna vez, los periodistas deberíamos revisar nuestro papel en este escenario. Deberíamos. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Sí. Vamos a revisar el papel de los periodistas en este escenario. Pero en realidad, ¿qué escenario? ¿De qué estamos hablando? Sí, primero estamos hablando, primero de la campaña. Sí. Que mucha gente dice, ¿campaña de qué? Entonces comenzamos primero ¿por qué vamos a votar? ¿Qué es lo que vamos a votar? Comenzamos diciendo qué son las estas candidaturas, elecciones primarias. Sí. Que lo que significan, en este caso, es una elección en la cual los votantes, los ciudadanos, bajo una jurisdicción, un lugar más o menos pequeño, seleccionan a un candidato o a una candidata a la presidencia, a... Sí, digamos, los que salen elegidos de las primarias son los que van a competir luego después en las generales. Exactamente. Que son el 23 de octubre. Exacto. Pero ¿qué es lo que se vota? Porque se votan un montón de cargos. Sí. Cargos nacionales elegimos. Este año vamos a elegir a presidente, a vicepresidente, 130 diputados nacionales. Ah, no más, poquitos. 24 senadores nacionales. Menos. No todas las provincias: Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz. Eligen senadores, son los que renuevan sus bancas. Y en total, ¿cuántos cargos vamos a elegir este año? 13.285 cargos. Ah, bueno. Entre los nacionales, provinciales, municipales. En general, mejor. En general. Muy bien. Bueno, un montón. ¿Y dónde se vota? ¿Dónde? Bueno, para que todos estén atentos, se deben meter en la página www. Porque esto es muy, claro, muy colombiano. Bueno, ¿cómo se dice? www.padron.gov.ar. Sí. ¿Ya? Listo. Y ahí, a partir del 15 de julio, van a salir en qué mesa deben votar, en qué local. Estuvo abierto durante un tiempo. Claro. Hubo muchas consultas, pero ahora está cerrado. Ya está cerrado. ¿Y a partir de qué día? De lo que averigué, es el 30 de julio se empiezan a mirar. Ok. Y otra de las cosas muy importantes es que este año se creó el registro de postulantes de autoridades de mesa, que es voluntarios, para estar. A ver, esto que ¿por qué es importante esto? Bueno. Porque, ¿qué es lo que suele ocurrir? Uno se levanta el día de las elecciones, tempranito a la mañana, y dice, los que se aprovecharon y se juntaron para con los amigos para tomar algo, se aunque está prohibido, tipo y no se 11, debe. 12. Claro, y pasaron de largo. Entonces, claro. ¿Qué dicen? ¿Vamos apenas abren los comicios? No. Dicen, vamos a la tarde. Si vamos, nos agarran y dicen, che, nos falta presidente de mesa. ¿Te quieres quedar? No, ¿te quieres quedar? No, te quedás. Sí, bueno. O sea, el que llega, y te quedás ahí y no te saca nadie, no te saca ni con la federal. No, nada. Entonces, lo que hicieron este año para que eso no pasara, sí, y no fuera como algo tedioso los que se quedaban, crearon este registro de postulantes de autoridades de mesa, en el que uno se registraba voluntariamente para participar y ser presidente de mesa o asistente o todo lo que involucra estar en la mesa de una de las elecciones. Sí. Y hasta ahora, en este momento, voluntarios son 21.995 personas. Muchos. O sea, muchos. Esperemos. Prácticamente la mitad de los necesarios. Y esto que recién empieza. Claro, entonces, no. Yo creo que va a haber una época, en un momento en que van a tener que cerrar esos voluntariados. Sí. Y decir, bueno, ya tenemos suficientes, ya. Es que en realidad la idea es decir, vayan a votar temprano, no se preocupen, que ya tenemos a todas las autoridades de mesa designadas. Y no estén todos hasta las 6 de la tarde esperando a que puedan votar, que lo que hablábamos hace poco en FOPEA, en un seminario. Ah, porque el miércoles, ¿qué pasó? Fuimos a un seminario, FOPEA realizó un seminario, sí, sobre la cobertura periodística de las elecciones, en este caso del 2011. Y ahí se hablaba exactamente sobre este tema. Y decían que ese era un problema mayor, que la gente no terminaba votando porque no había tiempo. Sí. Entonces, claro, todos se mandaban a las 3 de la tarde y habían filas eternas y llegaban las 6 y más de la mitad se quedaba por fuera y no podía votar. Es que suele ocurrir que son las 6 de la tarde, cerraron los comicios, en la televisión ya están diciendo, cerraron los comicios, el ganador es, claro. Y hay gente haciendo cola, claro, diciendo, dicen, pero no yo no voté. Entonces, quieren evitar esto en realidad. Claro, pero bueno, entonces esto hablábamos ese día y esto es lo que quiere hacer con este registro de postulantes de autoridades de mesa. Vamos a ver si funciona, que esperemos que sí. Bueno, esperemos. ¿Te anotaste, Esteban? Anótate, te conviene, está bien. No me anoté todavía, prometo hacerlo. Toda la producción se va a anotar. Sí, todos. Todos somos voluntarios para ser autoridades de mesa. Por favor. En un ratito vamos a seguir hablando de este tema, del tema central de nuestro programa, pero ahora vamos a una columna. Perfecto. Sociedad y Estado. El relato político. Ahora sí. Rodrigo Marco Gliese. Pase. Siéntese. Siente. Adelante. Autoridad. Está en su casa. ¿Se inscribió? Todavía autoridad no. De mesa. ¿Sabes que todavía no? Ahora, escuchando el programa este, obviamente, salgo ya corriendo a escribirme. ¿Antes? No, todavía no. A partir del 15 de julio. Están cerrados. Está cerrado. No me puedes decir eso. Bueno. No me puedes decir eso. Me amarraste el día. Pero para amarrarme más el día, a ver. Si quieren voy a hablar del INDEC. Hablemos del INDEC. Ah, eso me sube el ánimo. Uf. No sabe. Ni un viernes y enferma. No. Perfecto. No. Y me tomé trabajito de comparar los diarios lo que decían de esto. A ella también le subió la fiebre, parece. Porque el lunes 27, el INDEC arrojó algunas cifras de lo que fue el primer trimestre, lo que dejó el primer trimestre de este 2011. Dentro de eso sacó cifras distintas, porque página 12, por ejemplo, lo leí un par de veces, página 12 lo leí 500 veces y dije, pero pará, ¿eso está pasando acá? Sí, es en Argentina, leí la parte impresa donde dice Buenos Aires, Argentina, y hablaba sobre la diferencia de ingresos que hay entre el 10% más rico de la sociedad y el 10% más pobre de la sociedad. Bueno, según página 12, estamos casi iguales. ¿Por qué? Porque bajó demasiado el porcentaje del 10% que gana más en Argentina y subió el 10% que gana menos. ¿Qué quiere decir esto? Que las brechas entre los ricos y los pobres se están acortando. Claro. Sí, que es el objetivo. Entonces, los ricos son más pobres y los pobres son más ricos. Exacto. No, siempre los pobres son más ricos lo que los ricos son más pobres. Porque ese es el negocio que hace Página 12, hace Tiempo Argentino. Mientras que otros diarios resaltan otras cosas. No ¿Qué sé? Diarios? Ah, ahí está. La Nación y Clarín, por ejemplo. A ver, ¿qué dicen? Pero no solamente lo que me llamó la atención, es que no solamente invirtieron los roles diciendo, por ejemplo, Clarín resaltó que para el INDEC los precios de los shopping bajaron. Diciéndolo como algo muy loco, hablando de los shopping, no de lo que gana la gente. Pero no solamente eso, sino que también eligieron otros factores. No, decir que, por ejemplo, el 82% mínimo vital y móvil que se estaba votando el año pasado está en 1.800 pesos. Claro, fue vetado, quedó en 1.800 pesos. Bueno, lo que resalta el INDEC, lo que resalta en verdad página 12, es que estamos perfectos. Lo que resalta la Nación es que estamos mucha gente cobrando por debajo de ese índice mínimo vital y móvil. Entonces, a ver, más allá de las interpretaciones que puedan tener cada uno de los diarios que estuviste analizando y de la línea editorial de estos periódicos, hay algo cierto que son datos duros, un informe del INDEC que presenta números, y a partir de eso, cada uno va a ir tomando la parte que más le conviene. Claro, lo que le gusta. Y lo va adecuando a su línea editorial. Exactamente. Lo más llamativo son las fuentes que utilizan. Por ejemplo, página 12 utiliza fuentes que si bien son, como por ejemplo el CEPAL, usa los cálculos que le arrojan los datos del INDEC. O sea, termina siendo el mismo INDEC la fuente, pero vista de un lado distinto. Sí. Es decir, yo tomo lo que me dice Laura, pero Laura antes habló con vos, con Esteban. Claro. Entonces, es lo mismo que decir lo que me dijo Esteban, pero diciendo, agregando más fuentes, pareciera, da la impresión de que queda mejor y es más creíble, por ejemplo, el dato. Claro. ¿No? tiene como más sustento. Sí, exacto. Más allá de que diga lo mismo, entre siempre más, tener mejor. Más fuentes. Esa es la parte técnica en la cual nosotros estamos nos inmersos. Basamos. Y que hablamos de la polifonía en las notas, exacto, periodísticas. Entre más fuentes. Muy académico lo nuestro. Sí, sí, sí. Como bueno, siempre. Lo de estos diarios también. Otra cosa fue lo que resaltó BAE, que es Buenos Aires Económico, que tituló "La brecha entre ricos y pobres volvió a disminuir en el primer trimestre del año". Bueno, leyendo eso, yo pensé que estaba una línea editorial más parecida a Página 12. Sí. Ahora, cuando uno lee el contenido del texto, lo que dice es que el 28,5% de los ingresos se aglutinan en el 10% más rico. O sea, resaltó del dato a ver, que... A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que el 28%, sí, de la plata que se gana de los aguinaldos representa al sector más rico de la sociedad. Es decir, el sector más rico puede ser que haya perdido diferencia con la diferencia entre los más ricos y los más pobres. Pero así y todo, sigue ganando un porcentaje bastante alto de todo el sueldo total. Claro. O sea, los ricos ganan el... El sextuple, sextuple de lo que ganan los pobres. Sí. Pasé una cuenta para pasarlo más en limpio porque son dos porcentajes. Dice que los ricos, ¿cómo lo nombro? La gente, los 10% que ganan más en esta sociedad están en un 29,6% de la totalidad de las ganancias. Mientras que el sector, los 10% que menos tiene, para decir, los pobres, tienen 1,9% del total. Además, también enumera las profesiones. Dice que un profesional hoy por hoy está ganando 4.000 pesos. Un técnico, 2.500. Una persona que se encarga de cuestiones operativas, 2.200. Y una persona no calificada, como puede ser lo común. Nosotros. Claro. No calificado, nosotros. No calificado. Ahí estoy. Bueno, ¿cuánto ganamos? 1.200 pesos. Así que invita algo para la salida hoy. Sí, no. Bueno, bastante bien, te digo. Bien, sí, por lo menos. Bueno, hoy se inaugura la Copa América. Vamos a ir a comer todos e invita a los conductores. No sé, lo vamos a pensar. Ahora, ¿cómo se comportan? Nosotros todavía no recibimos nuestro sueldo. No, todavía así que no. Cuando lo hagamos. Cuando lo recibamos. No están, ahí de acuerdo, miramos. No están de acuerdo con lo que le dice el INDEC, entonces ustedes se pueden. No, mira, escúchame, yo no me voy a comprometer con esas cosas. Eso es un tema tuyo. Sí, pues, sin comentarios. Bueno, para cerrar esta columna, estaría bueno decir que, si bien un diario u otro dicen lo contrario, también se puede decir que los mismos datos, bueno, como dijo Lita de Lázaro, camine, señora. Ahí están los datos subjetivos a lo que cada uno perciba como ganancia. Bueno, señores, a caminar, a buscar precio, a cuánto tenés el tomate. A buscar cuánto... empleo. Y yo les voy a hacer una recomendación. No salgan a comprar con hambre. Es lo no. peor que podés hacer porque terminás comprando cualquier cosa. A ver, póngale rueditas al lugar y me lo llevo. No vayan a comprar. Estoy muy Narda Lepes hoy. No salgan a comprar con hambre. Así. Compren de fruta y verdura en estación, que son baratas, son más ricas. Es verdad. Y en un ratito más vamos a seguir tirando estos tips tan importantes. Para vivir el día a día. Sí. Muy así bien. Que, señor amigo cocinero, escuche el programa también. Obvio. Rodrigo Marco Iglesias, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y nosotros seguimos hablando acerca del periodismo, los medios de comunicación, las elecciones, la campaña electoral. Es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado y es un tema que viene desde hace mucho tiempo. Porque quizás hay gente que se sorprende y dice, che, qué loco, que la campaña ya empezó, la gente no sabe, no se entera de qué es lo que tiene que votar. Pero en realidad esto no es algo novedoso, esto es... Viene. Digamos que siempre fue así. Sí, es verdad. Y como ejemplo tenemos lo que fueron las elecciones del 2007. Sí. Entonces vamos a escuchar ahora un pequeño informe acerca de cómo fue la cobertura mediática de las elecciones presidenciales del 2007. A una semana de las elecciones se buscan candidatos, ideas, propuestas, debates. Muchos de estos jóvenes que ejercerán su derecho al voto por primera vez no se sienten muy atraídos por las campañas políticas. 3 millones de personas, de las cuales 8 de cada 10 no tienen la más mínima idea. Es como medio alto, ¿no? Y tal vez esta campaña mucho no ayudó tampoco a que uno que se decida, ¿no? Pero está claro, Mirta, que estamos viviendo la campaña presidencial más chata, más light. Yo noto que hay poco entusiasmo, Jorge. No hay ningún entusiasmo, ¿listo? No se discuten los temas que le importan a la gente. Un estudio de la consultora Poliarquía determinó que 7 de cada 10 personas dijo que no le interesa la política y que no le presta atención a la campaña electoral. No hay clima de elecciones. No, porque... Hablan de votación, del contacto por un sueño y no de votación. Estamos anestesiados. Parece que lo que reina es la indiferencia. El próximo domingo 28 de octubre se eligen y sin embargo no hay clima electoral. ¿Cómo ven ustedes el hecho de que la candidata no quiera dar notas y reportajes a los periodistas de nuestro país? La primera dama, la senadora y la candidata a presidenta. Estaba con poco tiempo para ir a lo de Mirta. Ella está tan a full que se come un tomatito de paso y sigue de largo. De largo al shopping. Hay un informe de Poder Ciudadano acerca de la utilización de Canal 7 que fue absolutamente desmedida con respecto a Cristina. Pero yo, Cristina, todo el tiempo y los otros candidatos directamente bueno, no aparecieron. Por ejemplo, esa es plata de todos. Cinco segundos, nada más, ¿eh? Ahora mismo le decimos, están a punto de cumplirse las 6 de la tarde en todo el país. Cristina ya es presidenta. Ahí estaba, para relajar pusimos un poco de música. Ahí está, estaba lindo, está para estar acostada y esa canción, pero bueno. Bueno, es viernes, vamos, no, con ánimo, vamos. Vamos a seguir hablando acerca del tema central de nuestro programa y estamos en comunicación con Pablo Rossi, que él es periodista, conduce El Observador, Enfoques y fin de semana las noticias en Cadena 3 y además acompaña a Mariano Grondona en Hora Clave. Pablo, buenas tardes. Esteban del Campo y Laura Garzón te saludan. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Muy bien. Pablo, estábamos hablando acerca de cómo es la cobertura periodística en las épocas de campañas electorales. Y queríamos preguntarte, en principio, ¿qué rol cumplen los medios en la decisión del voto de la ciudadanía? Bueno, podríamos hacer un programa, ¿no? Con estas dos preguntas solamente. Voy a tratar de enfocar una de las miradas, por supuesto. Sí. ¿Qué rol cumple el periodismo en tiempo de campaña? Un rol quizá un poquito más agigantado en términos de responsabilidad, porque la primer tarea que uno se traza es de convertirse en vehículo de aquello que llamamos las propuestas, ¿no? De que los candidatos puedan vehiculizar las propuestas a través de los medios de comunicación. Esto inmediatamente choca con algunas teorías de los asesores de imagen y de los analistas en marketing político, porque cada vez más hay quienes piensan que en realidad la gente decide su voto no solo por una plataforma bien organizada, por saber qué van a hacer los candidatos en cuanto a salud, educación, justicia, ¿no? Es la, sí, la vieja idea de la plataforma. Esto que a ustedes quizá les suena un poco viejo, pero formaba parte de los primeros años de la democracia, en donde los partidos políticos exhibían su plataforma. Si uno toma en cuenta que la campaña modelo de siglo XXI es la de Obama. Sí. Y uno también se sitúa en el tiempo que vivimos, entrecruzado por medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, redes sociales, blogs, periodistas... el periodismo ciudadano. Uh-huh. El periodismo ciudadano. Sí. Si uno toma en cuenta esto, creo primero que nos tranquilizamos un poco porque el rol de los grandes medios, así llamados, se horizontaliza un poco, se licúa un poco, y no está mal eso, ¿no? Estábamos analizando un poco lo que fueron las coberturas de las recientes campañas y notamos quizás más que nada lo que es la prensa gráfica, que hay un nuevo sistema de oferta de la información y predomina una dependencia de la fuente. Hay mucha comilla, mucho de no chequear la información y basarse y titular con alguna declaración de un candidato. Ahora, ¿esto no atenta contra los estándares profesionales del periodismo? Bueno, ya ahí entraríamos en otro territorio. Yo fui a un costado más pragmático. Sí. Lo que estás describiendo muy bien, con lo que concuerdo, es más que nada una crisis del periodismo. Y no tiene que ver necesariamente con la campaña electoral. En todo caso, la campaña electoral lo que hace es... Lo potencia. Poner en evidencia un problema y una crisis y un debate que nos debemos en el periodismo, en un tiempo en donde el periodismo ha sido puesto en tela de juicio por el poder, como nunca antes, y en donde estamos debatiendo en una falsa dicotomía si hay periodismo militante o periodismo independiente. Yo creo que el periodismo hecho de declaraciones, como estamos acostumbrados a ver en los últimos tiempos, puede pertenecer también a un fenómeno de superficialidad que también nos ha tocado, que toca a los medios en general, que ha formado parte del retroceso de los programas políticos, del interés por los programas políticos, del formato de los programas políticos hoy refugiados en el cable, y el interés de la gente por otro tipo de ofertas, espectáculo, entre comillas, en la televisión. Los diarios han ido en la lucha por mantener su identidad, también dejándose absorber por este fenómeno de superficie, ¿no? Sí. Y entonces allí quizá encontremos una cobertura política muy dependiente de los medios audiovisuales. Claro. Por esto que me estabas planteando de la comilla. Y después, mira, lo de los estándares profesionales, reitero, tendríamos que barajar y dar de nuevo, ¿no? Pensar qué podemos hacer en el periodismo del siglo XXI. Claro. En los debates profesionales en las organizaciones profesionales, FOPEA, por caso, uh-huh, que integro, hay desde hace bastante tiempo ya un debate interno y una urgencia por conocer a dónde vamos, cómo sigue esta historia. ¿Qué pasa con el periodista tradicional? ¿Cómo absorbemos la multitarea multimedia de las redes sociales, los blogs, Facebook, Twitter? ¿Cómo influyen en nosotros? ¿Qué dejamos como resultado para nuestros medios tradicionales? No es fácil, pero ya es un debate mucho más abarcativo que la coyuntura de esta campaña. En todo caso, reitero, sirve de vidriera la campaña electoral para esos debates no resueltos del periodismo. Poder Ciudadano realizó en 2007 un monitoreo de los medios y detectó que en la televisión pública se dedicaron 450 minutos a transmitir actos de Cristina Fernández de Kirchner, que era la candidata, y solo 12 minutos de Elisa Carrió, la otra candidata, y nada del resto de los candidatos. ¿Qué rol deben cumplir los medios públicos durante los procesos de las campañas electorales? Cualquier rol menos el que cumplen hoy. A mí me tocó visitar por un tiempo, sí, por la radio, nos envió a como misión, cuando todavía no se hablaba mucho del Bicentenario, con Cadena 3 visitamos Australia y Canadá. En Canadá fue Miguel Claria, el principal conductor de la radio en materia informativa, y a mí me tocó ir a... él fue a Australia, yo fui a Canadá. La consigna era por qué ellos sí, nosotros no. Uh-huh. A países que estuvieron a principios del siglo pasado en un plano de igualdad, dije, bueno, nosotros desbarrancamos mal, ¿no? Claro. Y me tocó visitar la CBC, la Canadian Broadcasting Corporation, un modelo bastante similar a la BBC de Londres, sí, porque visité, obviamente, el Canadá inglés, en Toronto. Uh-huh. Me quedé maravillado. Es, me quedé maravillado no solo por la infraestructura, que es para dejarte con la boca abierta, sino también por algunas conversaciones que tuve con periodistas. No me voy a meter en el debate de Starlo 678. Sí. Conmigo Mariano, no, varones. Claro, no, exactamente, en el sentido que en un párrafo se dijo que si era un modelo o no la BBC, si dependía o no del poder. Lo que yo observé ahí es que los medios públicos son públicos, no son del gobierno para nada. Un ministro que se anime en Canadá, en Toronto, a llamar por teléfono al editor periodístico de la CBC para quejarse o buscar influir en alguna nota periodística, inmediatamente resulta un escándalo que termina con, no sé si la destitución del ministro, pero sí una vergüenza pública y un costo político enorme. Consecuentemente, el dato irrefutable es que la televisión y la radio pública en Canadá van adelante en materia de rating y de audiencia general. Por detrás van las privadas. Eso se consigue no con manipulación, no con un discurso militante, no con pelear contra las grandes corporaciones, sino con un trabajo serio de credibilidad construida con el tiempo y de un sistema ético dentro de los medios públicos. Los canadienses lo lograron. Bueno, después podemos entrar en otra cosa, si tiene que ver con su idiosincrasia anglosajona, si nosotros tenemos... Pero eso también sería un debate sociológico. ¿Pero sería posible, por ejemplo, ese modelo acá? Perdón, digo, si me preguntas, yo conocí este, como todo modelo, no es ni la perfección ni mucho menos, pero no. Los tres o cuatro elementos que recogí me hacen pensar y soñar con medios públicos de esas características en Argentina. Nuestro sistema político, nuestro sistema periodístico, creo que todavía está a años luz, y mirá que mezclo las dos cosas, porque para ser independientes en serio necesitaríamos tener condiciones en serio para la independencia. Y para construir medios públicos y no del gobierno de turno, haría falta también una revolución política. No sé si estamos cerca de eso. Bueno, en realidad la oposición tiene la posibilidad de nombrar un director dentro del directorio del sistema de medios públicos, si aún no lo han hecho. Sí, casualmente, porque no creo que la oposición tenga ningún interés, ni siquiera ningún plan para situarse allí, porque no debe saber qué hacer ni cómo comportarse. Sí. El tema de los controles formales, de la división formal de los controles, en Argentina está visto que es un espejismo. Podemos irnos a los casos más resonantes de corrupción que han saltado en este último tiempo, observar cómo fueron los mecanismos de control, dónde estuvieron las auditorías, dónde están o qué potestad tienen los organismos de control en cuanto a la información pública que deben dar los organismos públicos, y ya está, ahí nos empantanamos. Y me parece que los medios públicos terminan siendo una parte de este todo, ¿no? Sí. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo por habernos atendido y esperamos poder comunicarnos con vos nuevamente. No, yo a disposición. Me parece que comiencen a preguntarse estas cosas, que nos ayuden a preguntarnos a nosotros estas cosas. Quizá por ese camino, aunque lento, termine conduciendo las nuevas generaciones de periodistas a un panorama más claro de este turbio que vivimos hoy, ¿no? Bueno, en eso estamos, ojalá, en ese camino estamos. Muchas gracias, Pablo. Chau, chicos, gracias. Chau. Era Pablo Rossi, periodista, conductor en Cadena 3. Y además acompaña a Mariano Grondona en Hora Clave. Nosotros nos vamos inmediatamente a una pausa y enseguida volvemos con más La Cocina del Periodismo. Titulares. Noticias del medio. Noticias del medio. El Foro de Periodismo Argentino denunció amenazas contra un periodista de Neuquén. El periodista, Mario Sánchez, sufrió ataques anónimos él mismo y su familia. Su casa fue robada e incendiada. Días más tarde le tiraron botellas con líquido inflamable en su patio. Luego recibió varios llamados telefónicos intimidatorios y, finalmente, le llegó un mensaje con una amenaza de muerte. Prensa rica, democracia pobre. Los periodistas del diario El País de Madrid decidieron no firmar sus notas respondiendo a una protesta contra el grupo Prisa, quien justificó imponer un convenio laboral donde se establecen ajustes para los profesionales. Twitter creó una herramienta para periodistas. se llama Twitter para las redacciones. Es una guía para que los periodistas puedan potenciar su uso de la red social, tanto para informar como para conseguir fuentes y datos útiles para su trabajo. Por una ley que proteja la libertad de conciencia de los periodistas, el Foro de Periodismo Argentino presentó públicamente su proyecto de ley para que en el país exista una cláusula de conciencia para los profesionales, con el fin de proteger su independencia e integridad moral frente al empleador periodístico. Cerca de 2.500 periodistas cubrirán la Copa América. Brasil acreditó 115, siendo el país que más periodistas trae. Lo siguen Chile con 86 y Colombia con 75. Entre los demás se encuentran provenientes de los restantes países de Sudamérica, más algunos de Japón, Emiratos Árabes, Indonesia, Irán, Israel, Argelia y Sudáfrica. Critican represalias contra el periodismo independiente. En Perú, el programa Prensa Libre, conducido por la abogada y periodista Rosa María Palacios en América Televisión, sigue dando de qué hablar. El Instituto de Prensa advierte que esta decisión debilita la democracia. Muchas gracias, Ramiro. A ustedes, chicos. Y Antonella Cosenzo. Gracias. A ustedes. Y nosotros seguimos hablando de la cobertura periodística de las campañas electorales y tenemos en comunicación a Facundo Galván, él es politólogo y es director del área de instituciones públicas y gobierno de Poder Ciudadano. Facundo, buenas tardes. Esteban del Campo y Laura Garzón te saludan. Buenas tardes, Esteban. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien, muchas gracias por atendernos. Queríamos preguntarte, en principio, ¿cuáles crees que son los puntos de la reforma política que no deberían estar ausentes en los medios de comunicación? Y yo creo que la reforma política ha abierto un juego al que todavía los politólogos, los analistas, los miembros de la sociedad civil que seguimos los partidos políticos, todavía no sabemos muy bien cuáles van a ser los resultados, dado que han sido normativas que no se han implementado en otro momento de la historia argentina. Por ejemplo, una de las cuestiones en las que hay que estar muy atento es respecto de las elecciones primarias, todavía este mecanismo, cómo se va a implementar, cómo se van a fiscalizar las listas internas por partido, cuál es el aporte que van a recibir cada una de las facciones internas de los partidos políticos que compiten en la elección primaria. Hay algunos aspectos de la letra chica, no hay un informe previo, por ejemplo, de la campaña electoral previsto para las elecciones primarias, cosa que sí ocurre en la legislación electoral respecto a un informe previo de gastos de campaña para las elecciones generales. Bueno, hay una serie de puntos interesantes que aún no han sido implementados con anterioridad en otros marcos regulatorios argentinos y que sería interesante empezar a indagarlos. ¿Y esto puede responder a la dificultad que hoy tienen los periodistas a la hora de informar sobre estas cuestiones? Y yo creo que la mayoría de los periodistas por de pronto van a tener un gran problema, que es el de saber cuál es el límite de gastos de campaña que van a tener los partidos políticos, dado que eso no puede saber nadie, dado que no está fijado el módulo electoral. A muy pocos días de comenzar la campaña electoral para las elecciones primarias, aún el Congreso Nacional no ha sancionado con una ley la fijación del valor del módulo electoral, es decir, aquella unidad de financiamiento en base a la cual se fijan los topes de gastos de campaña. ¿Esto es a nivel nacional o también distrital? No, yo te estoy hablando a nivel exclusivamente nacional, sí, ¿no? Cada uno de los distritos luego tiene regulaciones específicas o no, claro, respecto del financiamiento partidario. Lo que nosotros decimos es financiamiento de campaña nacional. Sí. La fijación del módulo electoral es una figura nueva que debía estar especificada en la Ley de Presupuesto Nacional 2011, dado que no tenemos Ley de Presupuesto Nacional 2011, nunca se aprobó la ley del valor del módulo electoral, ni los aportes de campaña que van a recibir los partidos políticos, de modo que a muy poquitos días hay dos proyectos de ley en el Congreso, está el del diputado Milman y el de la diputada Rodríguez de la coalición cívica, que aún no han sido tratados. La vez que iban a ser tratados se cayó el quórum, se cayeron las sesiones, no pudieron tratarlo, y serían nuestra brújula para poder saber los periodistas, los miembros de la sociedad civil o quienes fueran, cuál va a ser el límite de gasto de campaña. Esto aún no está fijado. Si bien hay algunas restricciones con respecto al tema de la publicidad electoral, nada dice la reforma, al menos, acerca de la publicidad oficial. En realidad sí. En realidad, si uno dice publicidad oficial, uno la entiende como publicidad de actos de gobierno, hay un artículo que específicamente prohíbe, sí, en las dos semanas previas a la elección general, la difusión de actos de gobierno vinculados a inauguración de obras públicas o lanzamiento de nuevos programas sociales o programas políticos que no estén en vigencia con antelación al periodo electoral. De modo que, más allá de eso, el resto de la publicidad oficial puede continuar siendo emitida por cualquiera de los medios audiovisuales. O sea, si, por ejemplo, hay una campaña, hay un brote de, pongamos un escenario que no suceda, ¿no? Supongamos que cerca de las elecciones generales hay un brote de gripe A. Entonces tiene que pasar el Ministerio de Salud o la Presidencia de la Nación, empiezan a pasar spot muy seguidos respecto de cuáles son los lugares de vacunación, cuál es la población objetivo que se tiene que vacunar, etcétera. Este tipo de spots no tiene ningún tipo de prohibición y podrían estar firmados perfectamente Presidencia de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, o Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioneder. En este sentido, no toda la publicidad oficial, y en este sentido es muy arbitraria la ley, y es muy vago lo que está en el texto de la ley respecto de que no prohíbe toda emisión de spot, sino toda emisión tendiente a captar el voto. Bueno, pero en realidad también existe la ley de ética pública que tiene una limitación a eso. Sí, bueno, hay algunas legislaciones, pero que no se cumplen. En realidad también, más allá de que no se cumplen, todo cae en la interpretación del juez, ¿verdad? Y en este sentido, lo que insistimos es que es muy amplia. Hay una vaguedad muy grande respecto de la interpretación que uno puede darle a el articulado de la última ley de reforma política. ¿Y crees que los medios influyen en la decisión del voto de la ciudadanía? En realidad, creo que, bueno, hay muchas teorías que coinciden en que sí, ¿no? Que los medios de comunicación tienen influencia en la decisión del voto. Creo que la visibilidad de determinadas propuestas o candidatos puede ayudar a generar mayor clima de opinión favorable a un voto, a un candidato u otro, ¿no? Pero bueno, eso más que nada tendrían que preguntárselo quizás a un experto en comunicación, que a mí, sin dudas, los medios de comunicación deben tener incidencia, no sé, los expertos de la agenda setting, o hay expertos teóricos que estudian específicamente eso, que sostienen que hay prueba científica de que sí, ¿verdad? Claro. Bueno, Facundo, muchísimas gracias por esta comunicación. En cualquier otro momento nos estaremos comunicando contigo otra vez. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Cuando quieran. Hasta luego. Estamos hablando con Facundo Galván, politólogo, director del área Instituciones Políticas y Gobierno de Poder Ciudadano. Columna. Pan y circo. Pan y circo. La cultura en el medio. La cultura en el medio. Emiliano Wilber con su recomendación. ¿Viene con el libro bajo el brazo? Sí, sí, vengo acá con el libro, muy abultado, muchas páginas, grande, muchas grande. Páginas, sí, sí. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿todo Buenas bien? Tardes, Buenas todo tardes, todo bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de Él y Ella, el nuevo libro de Luis Majul. Él lo consideró como una continuación de lo que fue El Dueño, presentado en marzo de 2009. Él básicamente lo que cuenta en este libro es relatar la historia secreta de la muerte de Néstor Kirchner, a partir de la cual se plantean tres hipótesis: que él se le tapó el stent, que el día anterior a su muerte, exactamente el 27 de octubre de 2010, había tenido una discusión muy fuerte con el jefe de la CGT, la Confederación General de los Trabajadores, Hugo Moyano, y que supuestamente no tomaba la medicación correspondiente. También lo que devela básicamente son los nuevos... Perdón, pero eso parece como Michael Jackson. Eso. Que no saben qué pasó. Bueno, inclusive se negaron, Cristina y los hijos se negaron a hacer una autopsia, algo bastante raro, ¿no? También, porque no se sabe exactamente también de qué murió. Plantea el plan oculto y los nuevos negocios que hay para que se perpetúe en el poder. Lo más interesante es que de los 15 capítulos con los que cuenta el libro, el último capítulo, Luis Majul le dedica ese capítulo a Cristina Kirchner, llamado Ella, donde él da a entender que la presidenta tiene un gran florecimiento con respecto a lo que es su carrera política. O sea, renació experimentando un increíble desarrollo de su gestión hasta el momento. A partir de la muerte de Néstor. De Néstor Kirchner. Como que ella tuvo una idea de liberación porque Néstor era como que la dominaba mucho y ella como que estaba tapada. Y bueno, sin embargo, también hay que valorar que Cristina hace cosas buenas. Tal es así que dentro de ese capítulo, Poliarquía, una de las pocas encuestadoras más serias del mercado, preguntó a quién le gustaría a la gente que sea el presidente de los argentinos. Sorpresivamente, Cristina Fernández se posicionó con el 13%, posteriormente Néstor Kirchner con el 10% y más alejado Mauricio Macri con el 5%. Lo que Majul destaca como lo más positivo en el libro dentro de este capítulo que le dedica a Cristina es que de alguna manera el escenario oficialista se cristalizó, permitiendo que la presidenta sea escuchada, apreciada y reconocida por su grupo, no solamente por la gente que la acompaña, sino también por los militantes del kirchnerismo. Claro. Mientras que la oposición desapareció, de alguna manera se debilitó al perder confianza y no tener una buena propuesta política por la cual se pueda abastecer. Él y Ella, el libro de Luis Majul, en todo su recorrido, también lo que hace es reabrir la causa por enriquecimiento ilícito contra el matrimonio presidencial, que en tiempo récord es cerrada por el juez Norberto, básicamente Ollarvide, hombre con un gran poder dentro del círculo kirchnerista. También relata cómo el expresidente Néstor Kirchner presionó al exministro de Economía Martín Redrado para obtener ventaja, nada más y nada menos, en la compra de $2 millones que habían sido ofrecidos a Víctor Hugo Morales, periodista y relator deportivo. ¿Eso lo cuenta Majul? Exactamente. ¿Basado en qué? Lo cuenta basado en, digamos, en que Víctor Hugo Morales, había un Víctor Hugo Morales antes de Kirchner y un Víctor Hugo Morales después de Kirchner. Lo que cuenta Majul puntualmente es que lo llama Néstor Kirchner al Víctor Hugo ofreciéndole $2 millones a cambio de que comience a hablar bien a favor del gobierno. Recordemos que Víctor Hugo, antes de Kirchner, hablaba mal del gobierno, decía que 678 era un programa que contaba con periodistas pagos por el gobierno y que promovía la alcahuetería profesional, no contaba con una voz periodística fiscalizadora y crítica, y también hablaba en contra de, ahora habla a favor de 678 diciendo que 678 es un programa de nobles periodistas que pelean con un cuchillo de madera frente a tanques de guerra como lo son el grupo Clarín. Ahora, una de las principales críticas al primer libro de Majul fue que carecía de fuentes. Sí, ¿qué y pasa también en este libro? Bueno, este también libro también carece de fuentes. Uno si lo lee, tiene una postura opositora, neutral, o sea, oficialista, dice, bueno, qué bien que escribe Majul, pero hay que ver si todo lo que escribe es verdad y de qué fuentes se sostiene también. Recordemos que en la presentación, en la conferencia de prensa del anterior libro de Luis Majul, uh-huh, Víctor Hugo Morales dijo que llamarle investigación periodística al libro de Majul era una falta de respeto. Sí. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que a Víctor Hugo Morales por ahí le pudo más la plata que la moral y la dignidad periodística, ¿no? Uno de los capítulos también para destacar es el capítulo 6, que se llama Vengo de parte de Néstor, donde aparentemente cuenta Majul que Hugo Moyano, de parte de Néstor Kirchner, fue a presionar a la ministra de Salud, Graciela Ocaña, para que sea la presidenta Cristina Fernández quien continúe administrando los fondos sociales de los trabajadores, ¿no? Ah, bueno, no, una cantidad de cosas que... Es un libro muy bueno, digo, si se puede hablar más estaría bueno, pero es un libro que yo lo recomiendo, a mí me gustó y bueno. Tiene 8 milianitos. 8 milianitos. Bueno, está bien, lo leeremos. Bueno, léanlo, por favor. Muchas gracias, Emiliano Weaver. No, por favor, ustedes. Y nosotros seguimos hablando acerca del periodismo y la cobertura periodística de las campañas electorales. Y para eso estamos en comunicación con Mariana Moyano. Ella es licenciada en comunicación social, trabaja en Radio Nacional, en la televisión pública y es docente de la UBA. Mariana, buenas tardes. Esteban del Campo y Laura Garzón te saludan. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. En principio queríamos preguntarte, ¿los medios juegan un papel fundamental en la decisión del voto de la ciudadanía? Me parece que es menos, por suerte. Sí. Creo que en otros momentos sí, cumplían un rol muy, muy importante. En este momento me parece que menos. Creo que esto tiene que ver con que hay, para decirlo metafóricamente y teniendo en cuenta el eslogan que en algún momento utilizaban en la televisión, la gente está menos en la casa quedándose viendo la tele y está haciendo más... su vida en el espacio público, uh-huh, y al mismo tiempo contrastando lo que se dice en algunos títulos con lo que uno ve. Uh-huh. Me parece que ese es un ejercicio que se ha instalado masivamente. Entonces ya hoy, obviamente que crean, yo más que instalar candidatos, además creo que sí tienen los medios poderosos una gran capacidad de crear climas, eso sí, y los climas favorecen a uno o a otro, obviamente, pero así tan lineal, como que sacan o ponen candidatos, eso ya no me parece que no están así. Ahora, con respecto a lo que pasó, por ejemplo, en la campaña del 2009, vimos a un Francisco de Narváez con una gran capacidad de recursos para aparecer en los medios. ¿Consideras que el candidato con más recursos para la acción de prensa logra, en definitiva, obtener una mayor cobertura? No, me parece que lo que pasó en el 2009 fue que justamente los medios lo que hicieron durante todo el 2008 y principio del 2009... crearon un clima, establecieron un clima, sí, que después eso lo pudo capitalizar de Narváez, porque era el candidato al que le venía bien ese discurso medio antipolítica, un discurso muy opositor al gobierno, con las mentiras que ya empezamos a ver después de aquel 2009. Uh-huh. Pero por eso me parece que son instancias poderosísimas de creación de clima, de construcción de sentido de cosas. Después, uno u otro candidato puede capitalizar eso, porque los grandes medios de comunicación, en tanto enormes empresas de poder económico y también poder político y poder simbólico... Y con intereses también. Por eso digo de poder económico, poder político y poder simbólico también. Sí. No es que... están con un candidato, están con ellos mismos. A veces les sirve de Narváez, a veces les sirve de Sanz, a veces les sirve... Y van viendo. En este momento están jugando, por lo menos por lo que pudimos leer hoy en La Nación y en Clarín, están jugando muy fuerte con Macri, la cobertura que hicieron con del canal Aliviadores, pero vienen haciendo una creación de clima de la ciudad como que la ciudad es magnífica. Claro. Fíjate que a cada obra que inaugura el oficialismo nacional, esa noticia es cubierta con el eje en algún conflicto. Entonces se convierten en voceros de prensa del candidato, en definitiva. No, es al revés. Yo creo que hay que, del mismo modo que durante la dictadura los ejecutores fueron los militares, pero los ideólogos fue el poder económico, hoy los candidatos se ponen al servicio de ese poder económico mediático, algunos. Y los dirigentes que enfrentan ese poder económico mediático son estigmatizados, como lo vemos todos los días. Claro, y hoy, al momento de editar una nota sobre las elecciones, sobre todo al momento de titularla, suele predominar una estética y una línea sensacionalista. ¿Por qué crees que existe esta tendencia a la espectacularización de la política de los medios? Porque la lógica propia de los medios de comunicación necesita ser casi como si fuera una novela todo. Y porque eso fragmenta en el discurso. Es la disputa que tenemos, por lo menos en la Argentina, desde hace 20, 30 años, acerca de quién gana, si gana la política o gana el show. Claro. Y son dos discursos que se llevan a las trompadas, digamos, porque la política necesita discusión, tiempo, conocimiento, contexto, largo plazo, no frases de 30 segundos. Y la lógica de los medios va en el carril opuesto. Figuras en lugar de pensamientos, nombres, caras, rapidez, velocidad, instantaneidad, todo clip, un videoclip, la vida contada en un videoclip. Sí. Y entonces obviamente que necesita para llamar la atención. Pero me da la sensación de que esto está cambiando, por lo menos se ha modificado bastante, y hay un tiro, y a veces la política, en mi opinión, por suerte, viene ganando. Un ejemplo para que se entienda de qué hablo. Hasta hace muy poco tiempo, lo más importante de la Argentina, tenía la sección política y economía, es decir, fragmentaba que no son ni políticos ni económicos, todo junto. Claro. Bueno, la política se instaló con mucha fuerza, se vio que lo político y económico van siempre de la mano, y ese diario tuvo que ceder a la realidad, y en lugar de la sección economía y política, tuvo que crear la sección El País. Claro. Es decir, aglutinar en un mismo lugar las dos cosas. Las dos cosas. Ahí es un ejemplo donde la política le gana a la fragmentación de los medios. Tenemos también al revés, candidatos que se arrodillan ante la posibilidad de ir un ratito a la televisión. Bueno, hay de todo un poco, pero es la disputa permanente todos los días, no es que no es que durante la campaña, sino que es todo el tiempo. Sí. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por estar en comunicación con nosotros, y en cualquier otro momento te llamaremos nuevamente ante cualquier consulta. Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Chao, muchas gracias. Era Mariana Moyano, licenciada en Comunicación Social, que trabaja en Radio Nacional y en la TV Pública, docente de la UBA. Bueno, se nos terminó el programa. Se terminó, fue rapidísimo. ¿Estás feliz de que te vas a tu cama? Voy a dormir, sí. Dejá de ensuciarme la mesa de moco, te voy a pedir por favor. Mañana vas a estar enfermo, Esteban, te lo aseguro. Todos los de la producción también. ¿Que quiénes son? ¡Ay, empezamos! Te di el pito. Empezamos, ya. Emiliano Wibert, Matías López de Briñas, Carla Saucedo, Xavier Rodríguez, Matías Milmar, Ramil Ham, Rodrigo Marco Gliese y Antonella Cosenzo. ¡Ay, respire! Vaya a dormir. Voy tómese a saludar. Un té. Sí, tengo un té. Necesito un té. Y necesito saludar a Nati Obransky, nuestra operadora. El aplauso ahora somos poquito, pero aplaudimos igual. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo viernes a las 17 horas con La Cocina del Periodismo. Mi nombre es Esteban del Campo Bou. Laura Garzón, aguanta Argentina porque hoy juega y mañana juega Colombia, así que... Fuerza Argentina y tengan un lindo fin de semana. See you driving round town with the girl I love. It's not like forget you. Cada hora que comienza es una oportunidad para disfrutar de las mejores producciones. 93.9 Sonido y producciones independientes.